cristiano y fiel, se portaron en todo momento con gran sabiduría. Esto exasperó todavía más a sus enemigos, que para acabar definitivamente con el problema, resolvieron darles muerte. De modo que les informaron que, no habiendo bastado las jaulas, cadenas ni apaleamientos para que cambiaran de actitud, serían juzgados y posiblemente condenados a muerte por el delito que habían cometido por haber engañado a algunos componentes de la feria. Los encerraron otra vez en la jaula y, sujetos por un cepo, quedaron a la espera del juicio. Entonces, Cristiano y Fiel se acordaron de lo que Evangelista les había dicho, y este recuerdo los confirmó tanto más en su camino y les infundió valor ante los sufrimientos que les avecinaban, en tanto que ya les habían sido anunciados. También se consolaban mutuamente con el pensamiento de que el que más sufriese llevaría la mejor suerte, por lo cual ambos deseaban en secreto tener la preferencia, mas siempre poniéndose en manos de aquel que desde el alto dispone todas las cosas con sabiduría y acierto. Así continuaron hasta que se resolviese el caso. Llegado el día, fueron presentados ante los jueces y acusados en público. El nombre del juez era el excelentísimo señor Odio a lo Bueno. Su acusación, en el fondo, fue la misma que anteriormente, aunque algo distinto en la forma, pues los cargos que contenía eran los siguientes: que eran enemigos y perturbadores del comercio y que habían producido altercados y divisiones entre los habitantes de la ciudad, tratando de ganar partidarios a sus peligrosísimas ideas en desacato a la ley establecida por el príncipe de la ciudad. Fiel solicitó la venía para defenderse y dijo: en cuanto a mis ideas, solo admito que me he opuesto al que se había levantado primero en contra de aquel que es superior a todo, el más alto. En cuanto a los disturbios, yo no los he promovido. Soy un hombre de paz. Los hombres de la ciudad que salieron en nuestra defensa lo hicieron convencidos de nuestra inocencia, de la que habían sido testigos y de la injusticia de la que éramos objeto, y con ello no han hecho más que pasar de un estado peor a otro algo mejor. Y por lo que añade al príncipe de quien habláis, que es Belcebú, es enemigo declarado de nuestro señor. Por tanto, yo le desafío a él y a todos sus secuaces. Entonces se hizo un pregón por toda la ciudad para que aquellos que tuvieran algo que decir en favor de su señor, el rey de la ciudad, y en contra de los reos, compareciesen ante el tribunal y aportasen su testimonio. Se presentaron 3 testigos para acusarle. A saber, vinieron envidia, superstición y adulación. Interrogados acerca de si conocían al reo y sobre lo que tenían que decir contra él y en pro de su señor el rey de la ciudad Belcebú, se adelantó envidia y dijo: excelentísimo señor, conozco a este hombre desde hace mucho tiempo y atestiguaré bajo juramento delante de este tribunal que es. El juez Odio lo Bueno dijo: esperad primero, debéis prestar juramento. Hecho esto, envidia prosiguió diciendo: señor, este hombre, a pesar de ser un buen hombre, es de los seres más viles, pues no tiene respeto alguno a nuestro príncipe ni a nuestro pueblo. No acata ninguna ley ni costumbre, sino que hace todo lo posible para inculcar a todos sus pérfidas ideas de rebelión, que por lo general él llama principios de fe y santidad. Concretando más, yo mismo he escuchado decir que el cristianismo y las costumbres de nuestra ciudad de vanidad son diametralmente opuestos y que no podían en manera alguna reconciliarse entre sí, con lo cual, excelentísimo señor, no tan solo condena nuestra honorable forma de vida, sino que también insulta y condena a los que la seguimos. El juez Odio lo Bueno preguntó: ¿tienes algo más que añadir? Envidia dijo: mucho. Podría decir mucho más, si no fuera porque con ellos temo hacerme pesado y molesto. Sin embargo, si es preciso, cuando los otros señores hayan aportado su testimonio a fin de que no falten razones para condenarle, estoy dispuesto a extender mi declaración. El juez Odio lo Bueno dijo: podés retirarlo. Llamaron luego a superstición. Le mandaron que mirase al reo a la cara y dijese lo que supiere contra él, y a favor del rey de la ciudad. Le tomaron juramento y empezó así. Excelentísimo señor, no conozco mucho a este hombre ni tampoco lo deseo. Sin embargo, esto es lo que sé. Por una conversación que tuve con él en esta ciudad, me consta que es extremadamente peligroso. Le oí decir que nuestra religión es vana y que con ella nadie puede agradar a Dios, de lo cual, señor, sabes muy bien lo que necesariamente se desprende, a saber que todavía ofrecemos culto en vano, que estamos todavía en nuestros pecados y que al fin hemos de ser condenados. Esto es lo que tengo que decir. Entonces, se tomó juramento a Adulación y se le mandó a decir lo que supiera contra el reo. Adulación dijo: Excelentísimo señor, y vosotros señores que formáis parte del tribunal, conozco desde hace mucho tiempo a este acusado y le he escuchado decir cosas que nunca deben decirse porque ha injuriado a nuestro noble príncipe Belcebú y ha hablado con desprecio de sus ilustres amigos, hombre viejo y señor deleite carnal, el señor comodidad, el señor deseo de vanagloria, el anciano señor lujuria, el caballero gula y todos los demás miembros de nuestra nobleza. Ha dicho además que si todos los hombres pensaran como él, por lo que de él depende, trataría de que no quedara ni uno de estos nobles en la ciudad. Más aún, no ha tenido reparo de injuriar a vuestra señoría, a quien ha llamado bribón e impío, y con otros términos iguales injuriosos y despreciativos, he vilipendiado a la mayor parte de los personajes ilustres de nuestra ciudad. Cuando Adulación hubo concluido su declaración, el juez se dirigió al reo diciendo: Vamos, renegado, hereje, traidor. ¿Has oído lo que estos respetables señores han testificado contra ti? Fiel preguntó: ¿Se me permite decir unas cuantas palabras en mi descargo? El juez, odio lo bueno, dijo: ¡Ay, malvado! No mereces seguir viviendo un instante más. Mereces morir en el acto, sin embargo, para que todos sean testigos de nuestra ecuanimidad, bondad y clemencia para contigo. Habla. ¿Qué es lo que puedes decir en tu defensa? Fiel comenzó a hablar. Digo, en respuesta a lo que el señor Envidia ha testificado contra mí, que yo no he dicho nunca otra cosa que lo siguiente, que cualquier norma o regla, cualquier ley, costumbre o personas que estén directamente en contra de la palabra de Dios son diametralmente opuestas al cristianismo. Si esto no es verdad, probadme mi error, y dispuesto estoy aquí mismo delante de vosotros a retractarme de mi afirmación. En cuanto al segundo de los que me han acusado, el señor Superstición, y a sus cargos contra mí, debo aclarar que lo que yo he dicho en realidad es lo siguiente, que en el culto a Dios es necesaria una fe de procedencia divina, pues la fe es un don de Dios, y no puede existir sin una revelación divina de la voluntad de Dios. Por tanto, todo el que forme parte del culto a Dios, que no sea conforme a la revelación divina, está claro que no puede tener otra procedencia que la de una fe humana, y esta fe de procedencia humana no será valedera en la vida eterna. Con respecto al señor Adulación, y pasando por alto lo que ha dicho sobre injurias y cosas parecidas, digo que el príncipe de esta ciudad, con todos sus secuaces que le acompañan y a quienes él mismo ha mencionado, tienen mejor cabida y pertenecen más al infierno que a esta ciudad y a este país. No digo más, sino que el Señor tenga misericordia de mí. Entonces, dirigiéndose el juez a los miembros del jurado, que durante todo el tiempo habían permanecido callados en su sitio, observando y escuchando, dijo: Señores, componentes del jurado, ya veis a este hombre que ha provocado un gran alboroto en nuestra ciudad. Acabáis de escuchar lo que estos dignos caballeros han testificado contra él. También habéis escuchado su réplica y su confesión implícita. Ahora, a vosotros corresponde declararle culpable o inocente, condenarle o absolverle. Mas antes juzgo conveniente instruirlos en nuestra ley. En los días de Faraón el Grande, siervo de nuestro príncipe, y para prevenir que se multiplicasen los de una religión contraria a la nuestra y se hiciesen demasiado fuertes, se publicó contra ellos un decreto, mandado que todos sus niños varones fuesen arrojados al río. En los días de Nabucodonosor el Grande, también siervo suyo, se publicó otro decreto, ordenando que todos los que no quisieran doblar la rodilla y adoraran la imagen de fuego fuesen arrojados a un horno de fuego. En los días de Darío se publicó también otro edicto, prescribiendo que cualquier persona que dentro de un plazo invocase a otro dios fuera de él, fuese arrojado al foso de los leones. Ahora, la esencia de todas las leyes ha sido quebrantada por este rebelde, no solo en pensamiento, que ni aun esto debe permitirse, sino también por palabra y obra. ¿Acaso puede esto tolerarse? Porque en lo que hace referencia al decreto de Faraón, hay que tomar en consideración que aquella ley fue hecha sobre una suposición, con el objetivo de prevenir un mal posible, pues lo cierto es que hasta el momento de su promulgación no se había cometido todavía ningún delito. Sin embargo, en el caso que aquí nos ocupa, sí tenemos una infracción de la ley, probada y demostrada. Los segundos casos y el tercero, como habéis visto, hacen referencia a los que se oponen a nuestra religión, y en este particular, ya el propio acusado ha confesado su traición y por tanto es reo de muerte. Entonces, los miembros del jurado, cuyos nombres eran respectivamente ceguedad, injusticia, malicia, lascivia, libertinaje, temeridad, altanería, malevolencia, mentira, crueldad, odio a la luz e implacable, se retiraron a deliberar. Cada uno de ellos dio individualmente su opinión en contra de él, y después acordaron por unanimidad declararle culpable ante el juez. Ceguedad, que era presidente del jurado, dijo en primer lugar: «Veo claramente que este hombre es un hereje. Echemos fuera de este mundo a semejante bribón», opinó Injusticia. «Sí», añadió el señor Malicia, «porque aborrezco todo su aspecto. Por mi parte, no soporto nunca lo que he podido sufrir», dijo Lascivia. «Ni yo», confirmó el señor Libertinaje, «porque siempre se empeñaba a condenar mi modo de vivir». a la horca», sentenció el señor Temeridad. «Es un miserable», añadió el señor Altanería. «Mi corazón se subleva contra él», observó el señor Malevolencia. «Es un pillo», afirmó el señor Mentira. «Se hace demasiado favor en ahorcarle», comentó el señor Crueldad. «Despachémosle en cuanto antes», propuso el señor Odio a la Luz. Y para concluir, el señor Implacable apostilló: «Ni aun por todo el oro del mundo accedería a reconciliarme con él. Declarémosle pues de una vez digno de muerte». Y así lo hicieron. Sin pérdida de tiempo, se les condenó a ser conducido a un lugar donde había estado en un principio y allí ser ajusticiado con la muerte más cruel que se pudiera inventar. Le sacaron pues para hacer con él según la ley de ellos, y primero le azotaron, luego le abofetearon, le cortaron la carne con cuchillos, después le apedrearon y le hirieron con sus espadas, y finalmente le redujeron a cenizas en la hoguera. Así fue el final de Fiel. Así fue el final de Fiel. Sin embargo, detrás de la multitud enardecida, yo pude ver un carro resplandeciente tirado por dos veloces caballos que le esperaban, y tan pronto como sus adversarios le hubieran despachado y le dieron muerte, fue arrebatado en un carro hacia las nubes, al son de trompetas, derecho hacia el puesto celestial. En cuanto a Cristiano, decidieron tomar su castigo y le devolvieron su celda, donde permaneció todavía por algún tiempo. Pero aquel que todo lo dispone y tiene en su mano el poder sobre la ira de ellos, dispuso que Cristiano escapase nuevamente. Así que prosiguió su camino cantando: «¿Con qué valor, oh fiel, has profesado tu fe en Jesús? ¿Con quién serás bendito mientras sufra el incrédulo obstinado la pena que merece su delito? Tu nombre, por morir cual buen soldado, con letras indelebles queda escrito. Pues si en el mundo y para el mundo mueres, gozas eterna vida de placeres».